La sura que abre el libro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas a Alá, Señor de los mundos. Ar-Rahmanir Rahim. El misericordioso, el compasivo. Maliki Yawmiddin. Rey del día de la retribución. إياك نعبد وإياك نستعين. Solo a ti te adoramos. Solo en ti buscamos ayuda. إهدنا الصراط المستقيم. Guíanos por el camino recto. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا El camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados.